esperando el sol desde un cuartel. Uno entre tantos de la patria grande. Se va el domingo y yo maldigo mi suerte, pues por azar aquí estoy vestido de verde. Fue por sorteo, pibe, sin tomar parte. Hoy soy quien corre limpia y va. En un cuartel, en un cuartel, en un cuartel, sirviendo a quienes eligieron aquí estar. Mis metaleros sueños deben devorarse. Estoy forzado a la militar instrucción y cantando trato de aguantar. En un cuartel, en un cuartel, en un cuartel. Fue por sorteo y no por propia voluntad que me han rapado y separado de mis pares. Ser vigilante pareciera ser mejor, pero no lo es. Yo cantando trato de aguantar. Y separado de...